de, bueno, que nadie salga de las cárceles, ¿no? Sí. No, reitero lo mismo que dije en un comienzo. La Corte de la Provincia, la Corte Federal, el Tribunal de Casación, ningún organismo ni juez podemos dictar resoluciones con carácter general. Bien. Es decir, la Corte no podría decir legalmente de ninguna manera todas las personas que están con prisión domiciliaria deben regresar a la prisión. Esto no lo podría hacer porque esto sería una ley, estaría dando una ley y los jueces resolvemos casos individuales. Bien. Lo que la Corte podría hacer, bueno, dar, digamos, una nueva resolución al habeas corpus que presentaron los defensores generales, que es el que originó el fallo de la Corte, dar otra lectura y otro procedimiento. Pero siempre, de los siempre, deberá la causa regresar a los jueces y juezas que individualmente dispusieron otorgar la prisión domiciliaria o rechazarla para que eventualmente la revisen. Pero siempre va a tener que regresar, insisto, a las instancias originarias. Doctor, le traigo un tema que también es parte de este debate que ha sido esgrimido por situaciones y víctimas, ¿no?, de los delincuentes, de las personas que están cumpliendo una condena, y que tiene que ver con esa posición, ¿no? Digo, ¿qué pasa con las víctimas? Porque también ahí reclaman, ¿no?, una situación de no liberación. Esa tal vez sea lo más difícil, ¿no?, en estas cuestiones. Sí, hay de todo tipo de víctimas. Ha habido una víctima en Mendoza, que una señora, ¿no es cierto?, que le mataron el hijo, que ella ha dicho que no tenía ningún inconveniente que el asesino de su hijo fuera regresara en una prisión domiciliaria. Yo integro el espacio de Víctimas por la Paz de la Asociación Pensamiento Penal, donde sí, también tienen una posición distinta. Y luego, bueno, hay indudablemente, yo no sé si son mayoritarias o minoritarias, tienen mucha voz en los medios, evidentemente, otras organizaciones de víctimas que están reclamando que no se liberen. Me interesa particularmente hacer una puntualización en este tema. Por porque favor. Se ha amenazado de la promoción, y creo que algunos juicios ya se han pedido, juicios políticos, a jueces y juezas bonaerenses, que no han notificado a las víctimas de las medidas que habían dispuesto de prisión domiciliaria. Sí. En la provincia de Buenos Aires no hay obligación legal de notificar a las víctimas. Hay una ley nacional, que es la que menciona Sergio de Massa, la 27.372, que dispone para el orden nacional y federal que hay que hacer saber a las víctimas antes de tomar una decisión, pero esa ley no es aplicable en las provincias. De hecho, la Ley Nacional de Víctimas, el artículo 34, invita a las provincias a que adhieran a su mecanismo. Y la provincia de Buenos Aires no lo ha hecho, no ha adherido ni ha sancionado otra ley. De tal modo que no hay obligación legal en la provincia de Buenos Aires de notificar a las víctimas. Lo cual no significa, y no quiere decir que está muy bien que se notifique a las víctimas, sí, y que se les haga saber. Es decir, es probable que sin la pretensión de la unanimidad, que esto no existe sobre la tierra, pero en la medida que víctimas y familiares de víctimas puedan establecer un diálogo serio, sensato, debidamente fundado sobre determinados tipos de medidas, bueno, probablemente no hubiéramos tenido el alboroto, o el alboroto mediático quizás hubiera sido menor. Por último, y lo dejamos y le agradecemos esta intervención, ¿está bien, digo, en este contexto dar lugar a las domiciliarias? ¿Cómo analiza lo que está pasando en el mundo? No, hay una cuestión muy cierta y concreta. En Provincia de Buenos Aires, en el mundo, los niveles de encarcelamiento que tenemos, realmente, por un lado, al margen de la pandemia o no de la pandemia, sí, tornan insostenible la vigencia de cualquier sistema penitenciario que pueda cumplir algún tipo de función con estos niveles de sobrepoblación. La sobrepoblación en la pandemia, bueno, esto convierte a las cárceles en bombas de tiempo, evidentemente, que no solamente afectan a las personas privadas de libertad, sino que nos afectan a toda la sociedad, porque en las cárceles diariamente entran y salen fundamentalmente los funcionarios y funcionarias penitenciarios que luego regresan a su hogar, a sus barrios, bueno, y ahí si entra el virus en una cárcel puede realmente ocasionar un desastre. Luego, si están bien o no están bien de las prisiones domiciliarias, hay que analizarlas caso por caso. Mario, muchas gracias por este rato. A ustedes, buenas tardes. Un placer. Mario Juliano, director ejecutivo regional de la Asociación de Pensamiento Penal y juez integrante del Tribunal Criminal número 1 de Necochea. Un testimonio muy valioso, el de Mario Juliano. Tal vez muchas personas, muchos de los periodistas y periodistas que están haciendo entrevistas a personas muy importantes de este país en algunos canales de televisión, de cable en particular, no conozcan a Mario Juliano, pero es interesante saber la opinión, porque no solo está Zaffaroni bregando por los derechos y las garantías de las personas privadas con la libertad. Digo, también hay otras posturas en el marco de esta discusión con mucha profundidad también que es necesario conocer para entender de qué estamos hablando, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del Estado para todos los argentinos, los que están privados de su libertad y los que están en sus casas, ¿no? 50 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Ocho minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina, Cami. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Es momento de darle la bienvenida a Maringa para que nos hable de la tecnología en este caso. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le va? ¿Vos? Muy bien acá. ¿Cómo? Sentada en mi sillón. Muy bien, en el sillón. ¿Qué pudiera? No en el escritorio, te tendrías que sentar en el escritorio para hacer esta columna. No tengo, y aparte estoy con el teletrabajo y no saben cómo tengo la espalda, es tremendo. Ojo, ahí tenemos una dolencia en el teletrabajo, la espalda, las muñecas, todo el tiempo la vista, ¿no? Mirando la compu. Sí, te mata eso. Igual les cuento algo breve sobre el teletrabajo que estuve investigando justamente para un informe. Como esto fue muy de repente, no se dan las condiciones quizás para poder hacerlo desde casa. Sí. Pero hay una legislación en realidad que la empresa te provee justamente una silla ergonómica, te provee matafuego, te proveen un montón de cosas que, bueno, por la cuarentena y que fue así todo muy rápido, no tenemos, pero estoy improvisando con unos almohadones la silla ergonómica. Muy bien, hay que cuidar las partes del cuerpo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mari? Claro que sí. Hablamos de una aplicación nueva que la llaman el Tinder de las compras. ¡Epa! Y ahí les voy a contar por qué. Puedo encarar la góndola, digamos. Bueno. Claro, una onda así, o sea, vas a tener como, te puedes enamorar quizás de un comercio, ¿no? ¿No les pasa que por ahí Hay temporadas que querés ir a un comercio, una verdulería. A mí me pasa con las verdulerías. Digo, voy a esta, hasta que pasa algo y cambio. Sí. Bueno, sí. Actualmente la verdulería la tenemos abierta, pero hay otros negocios que no están pudiendo abrir por este tema de la cuarentena, como son los negocios de ropa, o negocios, no sé, de pastas, negocios de indumentaria, negocios de juguetes quizás. Y hoy estamos migrando todo lo que son nuestras compras a Mercado Libre, generalmente. Sí. Pero bueno, los pequeños comercios están agrupados, ¿sí?, en una federación de comercio e industria que se llama FECOBA, y lo que van a crear es una aplicación que sería como un catálogo, por eso es que lo llaman el Tinder de las compras, donde vos tenés la posibilidad de ver las imágenes de la empresa, poder puntuarla, hacer pedidos, o sea, como las aplicaciones que hoy utilizamos, la aplicación de Pedido Ya, de Glovo y demás, que están con dudas en la regulación y demás, pero al margen sale esta nueva aplicación que va a apoyar a los comerciantes que hoy no pueden abrir sus puertas para que, bueno, podamos ir a comprar ahí. Así que está buena la aplicación, va a empezar a funcionar la semana que viene, se llama Estoy Cerca y también va a tener un 0800 para que si tienen alguna duda o demás puedan comunicarse y despejarlas. Estoy Cerca, entonces, muy bueno. Bien, me gusta. Estoy Cerca. Y sí, está bueno porque apoya a los pequeños comercios, que hoy quizás es un mercado que no está tan en el foco, y bueno, son las pymes que justamente las afecta mucho esta situación que estamos atravesando. Bien, me encantó, me encantó esta posibilidad. Aparte, está bueno para conocer un poco más el barrio, ¿no? Sí, eso está genial. Aparte, bueno, por eso lo llaman el Tinder de las compras. Van claro. a poder hacer como favoritos, rankings, lo vas a poder dejar, vas a poder ir muchas veces, ¿no? Yo hablo del comercio. Yo digo que cuando voy al shopping voy a Mercado Libre o me la paso paseando online por las tiendas. Sí, bueno, ahora también en Instagram, ¿no? Se puede comprar y es el lugar donde puedes pasar horas mirando productos. Bien, el segundo tema, a ver si estoy bien en este orden sí. que has propuesto, es a algo ver. Espectacular que yo vi ayer que está pasando en el Congreso. Sí, es verdad, es espectacular. Yo también lo vi, es como un despliegue medio showmatch. Sí, sí, sí, tipo fiesta electrónica, no sé, una cosa rarísima. Y bueno, la rave, quizás puedan hacer fiestas en el Congreso, porque ¿de qué estamos hablando? De la primera sesión virtual del Congreso de la Nación. Se ha equipado todo el Congreso con una pantalla que se llama Video Wall, que es semicircular. Vieron que el Congreso es todo redondo. Sí, sí. Y lo que van a hacer es que justamente los diputados se conecten de forma online desde sus casas y Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara, los pueda visualizar en la pantalla Video Wall. Sí. Ahora, terrible. Es gigante. Gigante, tremenda. Bueno, van a poder hacer coreografía. no, pero bueno, son 220 legisladores que van a estar conectados. ¿Cómo van a conectarse? ¿Cómo van a hacer el voto y demás? Bueno, tienen una aplicación, la está usando tanto diputados, senadores como presidencia, que se llama Webex Meetings, que es como el Zoom que nosotros utilizamos, pero un poco más refinado. Es un software de Cisco, que es de una empresa estadounidense, de tanto fabrica modem, fabrica redes, fabrica de todo, y se dedica a esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para adaptar este software y poder hacer la votación? Porque recuerden que los legisladores van a votar sí, en la sesión. Sí. Tienen una pantalla y dentro de la pantalla tienen una botonera que tiene la posibilidad de afirmativo, negativo o abstención. Y bueno, dentro del apartado que dice votación, en caso de equivocarse, porque puede suceder, van a poder rectificar su voto a viva voz. Me equivoqué, perdón. Tipo, paren, claro, pido. Quería votar otra cosa. Claro, y bueno, lo que está bueno también de esto es que los capacitaron virtualmente en la forma de poder acceder y cómo poner la cámara y el micrófono, porque no nos olvidemos que, bueno, uno en Zoom o en un cumpleaños quizás tenés la cámara apuntada a algún lugar, pero no, acá vas a estar emitiendo un voto y haciendo una sesión, entonces tienen que tener la cámara centrada, el micrófono, volúmenes y demás, porque seguramente alguna perlita en vivo online va a suceder. Sí, mientras no pase lo que le pasó al periodista ese, ¿no?, que se le cruzó una chica por detrás, está todo bien. No, ¿sí? Sí. Para no lo vi. No, buenísimo. Fue la semana pasada eso. Sí, que se estaba el periodista dando una nota y se le cruzó una señorita que justamente no era la mujer por detrás, ¿no? En el espacio donde estaba. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, esto sí es mirá la foto, Cami, se la muestro a Cami que no la vio. Ah, increíble, no la había visto. Todo pantalla. Está más acá y ahí en la mitad de la pantalla. Mirá. Y en vez de los espacios están vacíos, las bancas están vacías y hay una pantalla semicircular donde estarían las entradas al recinto. Increíble. Que se pueden, a partir de ahí, conectarse con los diputados, ¿no? Claro, yo digo, bueno, que llegó el futuro y en el caso de que quieran seguir la sesión lo pueden hacer desde la página web que es www.diputados.gov.ar. Ahora, Mari, ¿viste que había, digamos, como toda una cuestión? Porque, ¿qué garantías se tienen de que, porque sigo viendo la pantalla, sigo impresionada, ¿qué garantías se tiene de que, bueno, no se corte internet, no colapse, no se le trabe a uno, que al otro? Es medio complejo. Bueno, la garantía en realidad no existe, claro, más en lo online. Por eso están como, a ver, a modo de prueba, tanto como ellos como nosotros en nuestros laburos. Uh-huh. Las conexiones de internet tienen que ver no con la conexión que pueda llegar a haber en el recinto, sino con la conexión que tenga cada diputado.